Como el rey Neptuno, Guatil el cuno, en trompa el inoportuno, montuno, flow, traje pa'l desayuno. No maldaste en la voz, no los escuchará ni Dios, cuando mi host es de muerte precoz aquí entre nos, cos. Soy el 100 pies en tus pies, el juez y tú la res. El rap no es bueno solamente cuando está en inglés. Es de novato, barato, insensato, tus alegatos de bachillerato, rapero neonato. Ahínco a finco, subo a tarima y todos pegan brinco. Son patos, son hornitos rinco. Qué fracaso cuando otro payaso es el dueño del circo. Voy a contar hasta 5 o 6. My day until sensei, ok. Stay sin cometer mistake. Con la ley de rey sufriréis. Vete, cadete, soquete al cahuete. Con tu falsete de juguete, otro bufete, porque no hay filete. Ni bizcocho pa' los pinochos. Esto es rap a mayores de 18. Del rancho es gancho, gancho, o a lo ancho, porque no estoy mocho, sino borracho de hip hop hasta el trap nocho. Eva, Eva, Fo, Eva, Eva. Haré rap real que mueve en forma de gota que llueve y que todo lo puede. ¿Ves cómo que fluye el buen rap, mi pez? Por algo es que el revés de mi camisa dice 10. Oh, yes.